Unidos, del sur, un desprendimiento del hip hop, del rap, pero ahora vamos a hablar con ellos, así que los saludamos. Bueno, Kevin, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Tiago? Un placer tenerte en el programa. Hablen bien, tranquilo al micrófono, ¿eh? Sí. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y es un placer nuestro poder estar acá, poder hablar y poder charlar con la gente, mostrarle lo que es este nuevo género, o sea, el trap, lo que es, cómo se viralizó, cómo empezó, y mostrarle todo lo que hay en él, ¿no? Y lo que se puede dar, se puede mostrar en eso. Perfecto. Tiago, te pregunto, ¿cómo llegaste primero a ser cantante de trap, pero a su vez, cómo llegaste al trap? ¿Cómo fuiste llegando a este estilo de música? Sí, creo que como la mayoría de mis amigos arranqué escuchando rap desde chiquito, Eminem, Porta, y ya era muy rapero desde chiquito, como que me gustaba mucho la movida. Después empezaba a vestirme más rapero, así como que a la moda, y después en 2018, cuando empecé a ir a rapear a plazas y arranqué a competir, ya se estaba poniendo muy de moda el trap, Duki. Esos son referentes de acá. Sí, de acá de Argentina. Y después yo ya me fui yendo un poco más a los Yankees, A$AP Rocky, Travis Scott. Y ahí ya fui escuchando y como que me enamoré del sonido y dije, hey, yo quiero hacer esto. Y empecé a buscar acá lugar en Concordia para grabar y todo eso y ya me mandé de una. Y ahí está. Y ahora vamos a hablar de la conformación del grupo. ¿A vos te pasó lo mismo? Primero te pregunto a vos. Sí, empezaste a escuchar de muy chico. Lo mismo. Eminem, esos referentes. Y después, referente acá también el Duque. ¿Qué otros hay acá hoy en Concordia para que la gente también se vaya orientando? Acá uno de los conocidos por momentos es Canals, conocido como Nebular también. Y hasta ahí podría decir yo. Es un desprendimiento del hip hop, del rap. Esto, como los dije cuando los presenté. Sí. Exacto. Es como una evolución del sonido del rap, algo más moderno. ¿Por qué se suele ver que muchas veces este tipo de música son prácticamente con sonidos vocales? ¿Puede ser que tenga esto también, esto que vos dijiste en las plazas, esto tiene mucho de ustedes o no? Sí. ¿Viste que hay películas que te muestran que son con voces, puede ser? El beatbox. Esto tienen, y ahí viene, vamos a hablar de la conformación de un grupo, ustedes como un grupo humano, son un grupo de personas. Esto, cuando yo presenté a Zap Crew, son un grupo de personas, cuéntenme cómo están conformados, nombren a los otros muchachos también que integran la banda, cuéntenos un poquito cómo se fueron conformando como grupo. Bueno, todo empezó por un grupo de WhatsApp, sí, es como que éramos cuatro, ponele. Y nos fuimos agregando. La mayoría de ahí se conoció musicalmente. Y es como que, bueno, agregamos a él, a Tiago Nis, que es musicalmente, o nombre artístico es Hico. Mi nombre artístico es Derek. O sea, cada uno tiene su nombre artístico que lo identifica muy poco, tiene como el nombre real metido ahí. En fin. Al hacer todo esto, hicimos todo el grupo. Y somos, ahora empezamos con cuatro. Ahora somos 10, conformados por productores, filmmaker, beatmaker, editores, todos juntos. Mirá vos. ¿Y qué rol jugó Orlando? Le mando saludos a Orlando Río, que nos ayudó en la producción de esta nota. ¿Qué rol juega Orlando en este caso? Sí, nos ayudó más que nada a movernos y como que tener más oportunidades. Nos consiguió poder tocar unos minutos en el Círculo Italiano. Mirá qué bueno. Y también esta entrevista. Y hoy están obviamente contenidos por él, siguen en esto. Nombrame los integrantes de la banda. Me gusta porque son parte de una movida casi cultural, ¿no? Urbano. Bueno, sí, la verdad que estaban invitados todos, pero no podemos tenerlo. Después vamos a ir rotando, van a venir otros chicos seguramente porque los queremos tener a todos, pero bueno, hoy vinieron ellos dos. Si te animás, nombralo y mandale saludos por si están escuchando, ¿eh? Hola, un saludo, ¿eh? Me voy a acordar porque son muchos. Son muchos. Voy a ayudarlo, Tiago, ¿eh? Sí. Un saludo a Leno, Seven, Rosh, Kingfight. También un saludo para el Raste, para Lamp. Para ese, el editor, Guille, el amiguito que nos banca. Mirá vos. Chubut. Tenemos un loco de Chubut que nos ayuda a editar los videos y todo eso, como para que la parte visual sea más. Mirá. Hoy si queremos conocer el material de ustedes, si queremos verlo, podemos observar redes sociales y todo eso, hoy podemos ver, contarle a la gente cómo puede hacer para acceder al material de ustedes. Tenemos en YouTube todos los canales de cada uno, poniendo Hico, Derek o el nombre de cualquier integrante, tenemos el canal con los temas, tenemos la página de Facebook, A$AP Crew, y en el Instagram arroba asapcrew-bajo y ahí están más o menos todos los temas. Ahí está. Bueno, ¿y ahí cantan varios o solamente estás vos y está Tiago? ¿Cantan ustedes o son varios? Los 10 cantamos. ¿Los 10 cantan? Sí. ¿Por qué? Te voy a preguntar algo técnico, Tiago. Sí. ¿Por qué hablaste el sonido me gustó? Sí, porque siento que en el rap como que era más simple, era simplemente un bombo y caja. Uh-huh. Y ya en el trap eran como que sonaban bajos, sonido más futurista, se podía flashear mucho más la melodía. Y como que me sentía más fluir libre más en eso. En sí. Para poder fluir. Este tipo de música está muy vinculado también al tema del skater y estas cuestiones, ¿o sí, no? Sí, muy sí, de calle. A cultura urbana callejera. Sí, sí. Claro. Cuando hay estos desafíos que se ven en la tele, más que nada, yo quiero que le cuenten a la gente, porque hay gente que no tiene ni idea de esto, ¿no? Claro. ¿Está esto de los duelos? Sí, por ahí hay algunas rivalidades o diferencias. ¿Y se explayan encantando? Sí. Sí, hay algunos que, ponele que se gastan en hacer canciones tirando o tirar la mala a veces en un tema, pero... No están de acuerdo ustedes. Tirando muchas indirectas, no. Normalmente la ASAP trata de evitarlo y como que enfocarnos más nosotros. Perfecto, mirá qué bueno. ¿Hay temas que son improvisados o todos son improvisados o también tienen momentos de composición? No, yo ahora, como estoy en cuarentena, ponele que estoy con mucho tiempo libre y me pongo a escribir, escribo barras, salgo a caminar, se me ocurre algo y lo anoto en el celu, llego a casa y busco y termino la canción. Pero hay veces que Seventy me dice, hey, cae a grabar algo y voy sin letras, sin nada y me pongo a improvisar frente al micrófono. Mirá vos, y ahí eso va a ser ahora, van a escuchar ahora. ¿Hay otros grupos acá? ¿Cómo está conformado Concordia con el tema de la cultura trap? Sí, acá en Concordia hay un grupo amigo que se llama La First Class Music, que puedo tirar un saludo para Maxi Oviedo, Tarragué y varios pibes de ahí. También está La Nova, que es un grupo también de chicos de acá. La Nebular Hood, que está un poco más arriba, que ya está por irse a Buenos Aires y todo, que la hicieron re bien acá, y fueron como que los que arrancaron. Y después hay otros más artistas sueltos, está Sano, White, un saludo para ellos que son amigos míos también. Mirá, un saludo para Barté también. Es una cultura unida entonces. Sí, sí. Mirá sí, qué bueno. Tiago, ¿te animás a hacer algo para escucharte acá? Obviamente Pablito lo está grabando, después lo vamos a subir en las redes sociales del programa. Pero ¿te animás a hacer algo? No sé si improvisado, no sé cómo lo vas a hacer, nos encantaría escucharte. Si pueden poner una pista o algo. A ver, Pablito, tenés, ahí va a buscar Pablito, a ver si le podemos dar retorno desde acá. A ver si, pista sería de ese estilo. Sí, rap, trap. Uy, mirá cómo estoy acá, yo toqué el... ¿Tenés algo, Pablito? Ahí está, yo acá me escucho bien, pero cuando desenchufé se escucha mal el retorno. Bueno, y contame vida particular. ¿Están estudiando? ¿Están yendo a la escuela? ¿Cómo se están manejando los dos? Acá le pregunto a Tiago y le pido a Kevin también. ¿Están haciendo algo con el tema estudios? ¿Se están interiorizando en el tema de estudiar justamente para hacer música, sonido y estas cuestiones? Yo por ahora no estoy enfocado tanto en estudiar música. Siento que me sale más natural. Lo que me gustaría estudiar sería diseño gráfico, pero... Mirá. Por ahora estoy yendo a técnica, estoy en tercer año. Mirá qué lindo. ¿Y en tu caso, Kevin? Yo, como dijo él también, no estoy interesado en estudiar la música, pero estoy estudiando yo. Realmente estudio y bueno, ya la termino, así que... Sí, ¿la familia qué dice que se dedican a esto? ¿Están contentos cuando ven los trabajos después? Al menos... Un saludo para mi mamá también. Que me sí, qué grande, le mandamos mami, saludos. ¡Mami, te quiero! Ahí está, verá. Sí, en mi caso también, mi vieja me banca muchísimo en la música y mi papá se pone contento cuando ve que, por ejemplo, que me ven en el diario o que ve que tengo alguna nota en la radio, ahí se pone contento. O cuando algunos amigos de él ven que están escuchando un tema a mí y dicen, oh, están escuchando a mi hijo, ponle que eso le gusta y creo que lo pongo orgulloso. Ahí está, mirá qué lindo. Le voy a mandar un abrazo grande al padre, bueno, a la mamá también de Kevin, pero al padre Tiago porque lo conozco, es amigo del programa y por eso a Luis le mando un abrazo enorme. ¿Tenés algo, Pablito? A ver, tirá. Ahí. ¿Te sirve ahí? Sí, sí, sí. Suena. Nada, dale, empezá que rapeante. Sabes, lo hago tranquilo. Si tengo el estilo, no falta la suerte. como lo digo arrepiente, me escucho demasiado bajo. Naro en esto lo sigo haciendo, te juro que tengo el puro trabajo. Parto, base que entro destrozo. Naro lo vengo rapeando, te juro que todos salimos del pozo. NFM Lourdes, Naro hice lo que pude. Escuchan música en YouTube, Naro mi clica acá sube, sube, ya nunca baja. Los míos siempre se trabajan, no buscan, nunca me la bajan. Me tira la mala, pero yo lo sigo, sabe lo hago, apoyo amigo, ey. Aunque me digan que no soy real, estoy muriendo de neto, se lo pa' que mi vieja sonría. Capaz se me va un poquito, vengo, lo hago de estilo, te juro que traigo distinto. Capaz que me trabo si sueno demasiado raro, pero igualmente la agarro. Pase parto tranquilo, sigo tranquilo de estilo. Derek, si quieres entrale, dale, partiste el sonido. A ver, dale, dale, dale. Ya. No soy de freestyle, pero voy a tirar igual. Ay, estoy en FM Lourdes grabando un poco de freestyle. Ah, dale que sigue el freestyle. Pueden seguirme en Insta. Tirado spam, tranquilo. Sabe que vengo y parto la pista. Ah, en esto tranquilo, no rapio hace rato. La cuarentena me tiene frustrado. Estoy pensando en escribir. Mejor lo dejo de lado. Ahí está, Bueno, genial, Pablito, lo grabaste. Porque nos tiraron con nosotros, nos tiraron con el programa y todo. Genial, la verdad que me encantó, ¿Esto es natural o no? ¿Es sí. una cuestión natural? ¿Esto es una virtud natural? Porque hay que uno se acuerda de los payadores del folclore, ¿no? ¿Te sale o lo tenés que entrenar? Ahora perdí la práctica. Antes, ponele que salía de la escuela y rapeaba la salida con amigos y todo eso. Y ahora en cuarentena, más que nada, estoy escribiendo, por eso. Pero te viste que eras bueno en esto, en un momento dijiste, che, me sale bien esto, lo tengo que seguir incentivando. Sí, obviamente, cuando arranqué a rapear en la escuela, que se hacía la típica rondita, dije, sí, creo que me sale bien, le voy a seguir metiendo, y ahí empecé a practicar. En tu caso, Kevin, lo mismo, viste, che, en esto soy bueno, me tengo que meter con esto. Lo que es musicalmente, sí, dije eso, pero lo que es freestyle, no, yo es como que no me dedico a eso, nunca como que nunca tiré freestyle y es como que me sale muy poco a mí. Pero lo que es música, componer, eso me sale bien, así que le sí, metes con eso. Le meto con eso. Y si vos componés y lo haces, Thiago, vos chocho igual. Es así entonces. Yo empecé a escribir a los 13 años. Mirá vos. Y mi primer tema lo había recién a los 17. Mirá vos, lo guardaste ahí, lo tenía. Todo guardado ahí. Y en algún momento lo iba a grabar. ¿Tenés alguna cuestión de inspiración? Cuando me anime, algo que me inspira a mí a grabar. Porque viste que dijo, Thiago, yo a veces voy en la calle, me vino algo, pum, celular, y a partir de ahí le voy dando formato. ¿En tu caso te pasa algo para componer? No, a mí es cuando, mayormente en el estudio, cuando estoy en el estudio, ahí es cuando mayormente me salen todas las palabras, todas las rimas, como que se me viene toda la cabeza, pero cuando estoy en un lugar que yo afuera, caminando, tranquilo, es como que tengo la mente nula, como que pensando solamente a dónde estoy yendo. Háblenme del estudio, ¿dónde están? ¿Dónde se están congregando justamente para hacer este arte, no? ¿Qué hacen? Yo al principio arranqué grabando en lo de Maxi Oviedo, un productor de acá de Concordia. Pero por ahora no fui casi a ningún estudio profesional. Son más que nada estudios hechos en casa. Encargaron micrófonos afuera, placa de sonido, nos arreglamos con las computadoras. Ahora la ASAP Crew está grabando en la casa de 70, que tiene un micro de buena calidad y sabe producir. También en lo de Kingfire, que tiro un saludo para él, que creo que no lo nombramos. ¿Sí lo nombraste? Bueno. Siempre nos ayuda así a grabar los temitas y eso. Tienen los estudios en la casa. Si proyectamos hacia el futuro, ¿qué le gustaría que pase con la banda? ¿Qué le gustaría que pase en los aspectos personales también de ustedes? Porque si bien es un emprendimiento en conjunto, muchas cuestiones posiblemente... A mí, poder crecer junto a ellos, junto a los que mis compañeros, amigos, los que siempre apoyaron, sería lo mejor. ¿Y en tu caso? Yo más que nada, en sueño concreto, quiero darle una mano a mi vieja con esto. Poder ganar y... Poder ganar y ayudar a tener a tu familia. Y después, ¿hay mecas? Ponele, vos decís, viste, qué sé yo, vos sos futbolista y querés jugar en la selección. En el caso de... Vos querés ser músico y querés tocar en un festival enorme, en un recital, en un estadio. En el caso del trap, ¿qué le gustaría en ese sentido? En algún futuro, No sé si tan lejano, me gustaría dar un show zarpado, un Lollapalooza, Buenos Aires Trap. O hablando más cercano en la citricultura. Bravo, en el escenario. Bueno, ahí vamos a hacer fuerza nosotros para que estén los chicos tocando acá. O sea que hoy hay un festival en la Argentina que congrega a los mejores traperos de la Argentina. ¿Han tenido la oportunidad de ir? No, yo todavía no. Pero tenemos las imágenes. Me quedo embobado viéndolo yo. Si el origen es Estados Unidos, también es una opción poder llegar a cantar allá. Obviamente con el lenguaje latino, me imagino que hay una movida del trap latina también en Estados Unidos. ¿También es una meca, un horizonte? No sé si tanto, pero me gustaría en algún futuro viajar y ver más de cerca la movida de ahí. Como que ver de dónde salió todo esto. Me gustaría. Es una cultura hoy que tiene presencia en casi todo el planeta, ¿o no? Sí, universal. Universal. Y como dijeron al principio de la nota, relativamente nueva, eso es lo importante, ¿no? En los amigos fuera del grupo, ¿son muchos de escuchar el trap así de afuera del grupo que ustedes nombraron? Los compañeros de la escuela, los compañeros de otros ámbitos, ¿son de escuchar trap? ¿Se escucha mucho dentro de la juventud? Sí, se escucha demasiado dentro de la juventud, se escucha mucho. Ponele, yo, en este caso, Kevin, quiero meterme en la cultura. Obviamente estoy medio grandecito para entrar a... Pero, ¿qué me recomendás que empiece a mirar? Obviamente ustedes los voy a buscar y los voy a mirar y me voy a interiorizar en este tema. Sí. Pero vos decís, ¿querés ver lo que es la cultura? Mirá esto. ¿Qué me recomendás? ¿Querés ver o querer empezar...? Yo diría que tendrías que poner, por ejemplo, aprender cómo sobrellevarte sobre una base y después de ahí las cosas van a salir solas. O sea, vas a pensar y te vas a tener la rítmica en la cabeza, vas a quedar así y después todo te va a salir solo. Y a medida que va avanzando vas a conociendo más gente, más amigos. O sea que para vos, yo noté que para vos la amistad hay un rol importante para ser parte de esta cultura. Está bueno. Las mejores cosas. Ahí está. Y vos, si te pregunto, te cruzo, ¿qué me recomendás para escuchar, para mirar, para empezar a hacer de la cultura trap? ¿Qué me recomendás? Y yo, siendo pibe, te diría que te escuche algunos temas del Duki, de Travis Scott, Yankee más pegado. Y si te sea el sonido, ya por tu gusto puedo ir guiándote. Yo, por ejemplo, cuando estoy bajón, me pongo a escuchar algunos artistas que hacen música más depresiva. Cuando estoy full me pongo a escuchar artistas más fiesteros. Y así, te vas guiando por tu gusto. Y sacando el trap, mirá cómo me entusiasmé, ya se me llegó la hora. Hablando de trap, ¿escuchan otras cosas? Ponerle, che, vamos a escuchar Redondo, vamos a escuchar La Renga. O solamente se involucra, porque obviamente hay otros estilos de música importante, ¿no? ¿Son de escuchar otro tipo de música? Sí, escuchamos otro tipo de música. ¿Y te gusta algo en particular? A mí lo que me gusta mucho es el rock nacional. Mirá vos. ¿Y en tu caso, Tiago? Y yo tengo oído abierto a cualquier género, me gusta sacar un poco de todo. Ponele que a veces suena de la nada un tema de flamenco y digo, está bueno que es algo más distinto. También soy, aparte del trap, de escuchar más rap, rock también, y me gusta, cualquier género. ¿Y te dan herramientas para después seguir creciendo como trapero en este caso? Sí. ¿Escuchar otros estilos de música? Cuando arranqué a escuchar algunos temas de tango, como que la letra me empezó a decir chau, tiene muy buena lírica, podría inspirarme en esto para llevarlo al trap. Bueno, yo la otra vez escuchaba un tema tipo orquesta sinfónica y lo hicieron con ese estilo... tipo rap, la verdad que me impactó de lo bueno que estaba el trabajo, no me acuerdo quién era el artista, lo enganché ahí en la tele y la verdad que me sorprendió. Che, un placer haberlos tenido en el programa, me encantó. Me encantó la música, igual no creas que te libraste, ¿eh? Vas a hacer para despedirte. Algo cortito ahí para improvisar para la despedida. El programa es Mañanas del Sur, meteme Mañanas del Sur en alguna parte del programa, Pablo Mariana. Si vos te animás, ¿tenés la base, Pablito? ¿Tira la misma? Hey, yo, DJ. Te pido la misma, ¿está bien? Cualquiera. Ahí está, Pablito, tírame. Mañanas del Sur. Hey. Dale. Hey, estoy en Mañana del Sur. Represento a Sacrio. Sigo rapeando de neto, te juro que vengo, pongo actitud. No me importa, negro, si vienen a tirar la mala. En neto lo sigo tranquilo, te juro, grabando no está la mañana. Pero si sigo en neto le pongo la gana. Ignoro al reto que tiran, no van a llegar. Mañana del Sur. Venimos a grabar, a contar todo lo que hacemos, la gente conozca. Sabe que esta movida no le sale a otro ni otra. Algo cortito que tiro se la hago corta. Ahí está, con eso nos vamos, Pablito, a la última tanda del programa. Le agradecemos un montón a Orlando Ríos, porque la verdad que la pasamos muy